vamos allá, vamos allá. Bueno. Le he puesto obreros contra obreros. Desde hace unos días pudimos enterarnos una vez más de los enfrentamientos entre obreros, es decir, policías frente a mineros y parados. Unos en Asturias, otros en Francia, y lo que pedían era poder trabajar y vivir dignamente, pues es un deber de todos. Parece que no somos conscientes con quién luchamos, pues en la mayoría de los casos es con nosotros mismos, aunque no se trata de usar la violencia con nada ni con nadie, pero sí era la raíz del problema. Es increíble, se está pidiendo trabajo y no trabajar, o sea, que nadie te traiga el pan a casa, y sin embargo por ello hay enfrentamientos. Se ha de pedir trabajo y no admitir la explotación ni la burla, el reparto de beneficios en su totalidad y no las migajas que hacen sobrar para subir un 1 o 2% a la hora de hacer callar a la mayoría. El trabajo es repartido entre todos los que físicamente pueden trabajar, y no me refiero a los parados, sino a los que de por vida viven a costa de los demás. Ser humilde no es dejarse humillar, dice José Luis Castilla. A veces nosotros los obreros no vemos más que los defectos de los otros obreros y no podemos o no queremos ver que los problemas vienen desde arriba, es decir, del capitalista que corresponda. Mejor decirlo las cosas cuando éstas sean necesarias, aunque muchos obreros quisieran ser ricos, pues siguen más lo negativo que lo positivo, de hacer bien las cosas, contaminando con su egoísmo a los demás, pues no se tiene conciencia de obrero, y cuando los obreros nos fastidiamos entre sí, al verlo el empresario se mofa de ello, pues no perjudica sus egoístas intereses. Jesús de Nazaret dijo: aprended de mí, y él fue un carpintero. Obreros contra obreros, soldados contra soldados y manteniéndose al margen los generales y fabricantes de armas. Hinchas de un equipo contra otros peleándose y mientras tanto enriquecen a los jugadores y presidentes. Sindicatos obreros contra obreros, no viendo la raíz del problema. Las loterías y juegos de este tipo, el dinero de los pobres y no todo para los pobres. Obreros de diferente religión organizada se enfrentan matándose y alimentando a su jerarquía, no queriendo ver que a quien hay que acudir es a Dios, Buda, Cristo o Espíritu Universal, etc. De forma directa, sin clero ni organización, pues sobra. Un grupo de obreros y obreras aquí en Mallorca formamos la iglesia pobre cada uno en nuestra casa, no buscando ni queriendo socios, siendo sacerdote cada uno en su vida y animando a los demás a que hagan lo mismo. Salud y paz para todos. Hay algo. Está muy solo, Viedano. ¿Eh? Está muy solo. No hay algo más. La oración es la fuerza vital del ser humano. La verdadera oración a nuestro Creador, que llamamos Dios, es un auténtico diálogo con Dios en sí mismo. Es hablar con la mente más que con la boca. No es, pues, ninguna tontería tratar de hablar con Dios, ya que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia, pues nadie se ha creado a sí mismo. Y claro está que todo esto no tiene nada que ver con las religiones que han organizado los hombres a través de la historia humana. Precisamente todas las religiones del mundo se han fundado, se basan en las experiencias espirituales de seres humanos que con la única y verdadera oración a Dios lo encontraron en sí mismo y que llamamos profetas, mesías, etc. Y nos dan la idea clara de lo que es la verdadera oración. Es la oración la fuerza vital para todos los seres humanos, por la sencilla razón de que todo ser humano, hombre o mujer, se hace a sí mismo más o menos la misma pregunta: ¿de dónde viene? ¿Para qué está en este mundo? Etcétera. Y muchos buscan la contestación o la respuesta en todas partes menos en sí mismo. Y al no hacerlo, se deja llevar o engañar por los demás, por las ideas políticas, religiosas, etc. Y sobre todo, por el egoísmo que domina la mente de millones de seres humanos que viven en la ignorancia y la confusión en este mundo. Dirigirse, pues, en oración a nuestro Creador es saber razonar y tener las ideas claras, pero dirigirse a otros seres creados para aclarar las cosas de Dios es perder el tiempo y no comprender que de la misma manera que nadie puede comer por otro, físicamente hablando, tampoco nadie puede alimentarse espiritualmente y crecer como espíritu, Tenemos que comprender que el infinito universo, con su también número infinito de soles, mundos, estrellas, moviéndose con una maravillosa matemática, creando y recreando seguramente millones de formas de vida diferente, todo esto no ha sido creado para que cosa tan tonta como es creer que al vivir en este mundo que llamamos Tierra es para acaparar dinero, tener cosas materiales, vivir sin trabajar y a costa del trabajo de otros, etc. Y al morir, todo se acabó. Esto pueden pensarlo los seres humanos ignorantes en las cosas de Dios, y seguramente hay millones de creyentes en todas las religiones del mundo, como también los ateos, que viven en esta ignorancia por la sencilla razón de que no se alimentan espiritualmente. O sea, en su vida diaria no hay verdadera oración. Nosotros los cristianos comprendemos muy bien lo que dijo el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, etc. Cristo nos da la idea. Las palabras son lo de menos. Y cuando decimos cristiano, entendemos que solamente es cristiano el ser humano que tiene a Cristo en sí mismo, o sea, el Espíritu Universal de Dios, aunque se le den nombres diferentes. Y nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, tenemos muy claro todo esto, y podemos decir con propiedad: si no cambias tú, no cambia nada. La oración es, pues, un verdadero diálogo con nuestro Creador, que llamamos Dios. La oración es la fuerza vital para todo ser humano. Ánimos, amigos. Amén. Caetano Martí, febrero del 98. Me decís vosotros. Yo pienso una cosa, ¿no? Que para las personas que no creen en nada, o sea, que pasan su vida en creer o no creer en algo, si leen este mensaje, claro, se encontrarán que lo que allí se expresa no es una creencia, es una forma de vivir, un sentimiento, una realidad, una idea, etcétera, etcétera, pero es una forma de vivir, ¿no? Yo cuando se estaba leyendo estaba pensando: jolines, ¿qué pensará un ateo? O sea, cuando se le esté hablando, claro, la conversación entra Dios, entra el Espíritu, entra etcétera, etcétera, pero al margen de las palabras de Dios, Espíritu, lo importante es que el ser humano, cuando expresa algo así, se está basando en algo interior suyo. Pero al margen de que eso exista o no exista, o se compruebe físicamente o moralmente o intelectualmente que la otra persona, sí, esto es así, o no lo vea, o no se pueda comprobar, al margen de todo eso, es la paz que le proporciona a la persona. Es la tranquilidad, ¿no? O sea, si existe o no existe un más allá, un cielo, un Edén o lo que sea, eso es lo de menos. Si la persona se autoconvence, se autosugestiona, como queramos decir, de ese mundo y vive en paz, eso es una realidad que nadie puede negar, ni el más ateo ni el más creyente. O sea, la realidad de que aquel ser humano que dice lo que piensa, dice lo que siente, vive aquello. Al mar, vive al margen de que haya conflictos, de que haya problemas en la vida, de que haya pues todo lo que haya, ¿no? Pero tú ves que aquella persona sigue, y lo puede ver todo el mundo. Y si sigue así toda la vida y vive aquella tranquilidad, aquella paz, aquella serenidad y tal, que no se encuentra en ningún sitio, entonces eso nunca puede ser motivo de discusión. Ese es el no sé, lo estaba pensando desde el punto de vista, me ponía desde el punto de vista ateo, ¿no? De no creer en nada, en absolutamente nada. Claro, porque normalmente el ateo se mueve más por las palabras que no por la intuición, por el sentimiento, por aquella percepción, porque no cree en nada, es lógico, ¿no? Pero no puede una persona que no cree en nada, no puede olvidar, no puede dejar de lado la realidad de la persona aquella que tiene enfrente. Y si la realidad es que esa persona vive tranquila, vive en paz, al margen de lo que pueda expresar esa persona de espíritu y tal, se tropieza la persona tía con una realidad que no se puede negar. Y ahí esto es lo, creo que es lo más importante, ¿no? del mensaje espiritual, ¿no? De cualquier mensaje espiritual, ¿no? Que si no se ve reflejado aquello que se expresa en lo que se dice, es que no sirve mucho de lo que puedas expresar. Es más, lo que puedas expresar, si no concuerda, entonces es de más. Es más, produce más discusión y produce más enfrentamiento, que es el enfrentamiento no es nada más que la lucha por creer, por expresar lo que uno cree o lo que no cree y tal, que otra cosa no. Yo lo que veo aquí con el mensaje es que coincide mucho quizás con lo que en parte Jesús podía haber enseñado a los demás con su propio ejemplo, porque él utilizó en sí mismo pues precisamente lo que la tradición judía y tal pues y todo lo contrario que la tradición le imponía, ¿no? Porque si era un antirritos, era un antidogmas y tal, y utilizaba un poco la oración con el Padre directamente, el primero. Entonces, lo que han hecho a lo largo después de la muerte de él ha sido todo lo contrario, precisamente seguir pero con la tradición que ya estaba impuesta antes de él, que es nuevas oraciones, nuevos ritos, nuevos dogmas, y todos tenemos el recuerdo, yo por lo menos, de aprenderme a hostias el Padre Nuestro. Y cuando no, el Dios pecador y toda la madre que los consagra a todos, ¿no? Porque si de algo me acuerdo mucho, es de los pellizcos que me arreaba el cura cuando tenía que aprenderme las oraciones de memoria, ¿no? Y precisamente lo que más me acuerdo ahora, leyendo el mensaje, lo que has leído tú, es precisamente me acuerdo mucho de Jesús cuando la oración en el huerto, se va él solo por ahí y mantiene ese diálogo con el Padre en un momento determinado, de temor y su tal, y mantiene ese diálogo, ¿no? Y luego, pues, de la misma manera, pues, cuando, no sé, me supongo que cuando dijo a que estos sean uno como tú y yo somos uno, pero de esa manera especial, particular y personal, ¿no? De cada uno. Estaba leyendo el otro día un libro también sobre, estaba escrito por un judío, y trata sobre Jesús, y lo trata precisamente, dice, si en algo se destacaba Jesús era porque era el antidogma, rompía prácticamente con ritos, con... En fin, si no había que curar en sábado, pues era curar en sábado, en el sentido que se les decía. Si no había que acercarse a animales muertos, pues a tapatumba, acercarse a animales muertos. Si no había que, pues al contrario, para demostrar precisamente, no por hacer la contraria, sino para ver que aquello no tenía sentido delante de Dios, sino simplemente delante de todo el montaje farisaico que se tenía y de todo el montaje que se tiene ahora. Que ahora mismo, yo no sé qué decir. Me choca muchísimo, tengo una monjilla por ahí que de vez en cuando la tengo como paciente, no es que nosotras ahora tenemos que irnos porque el rezo de la no sé cuánto, de las nonas y de los nonos y no sé qué, yo digo, bueno, como si para estar en ir con Dios tuvieses que unas horas determinadas del alba, de la nona, de no sé qué, en fin, historias de estas que son automatismos, ¿no? Que los ves ahí, que están ahí grabados, pero que se hacen simplemente porque como una persona a lo mejor aprieta la tecla de un ordenador y ¡chup! Y te aparece el mensaje que tú has apretado, ¿no? Es curioso porque a veces mirando ejemplos te das cuenta de cosas que a veces dices, ¿cómo han metido cosas en la cabeza que no tienen que ver nada con lo que es vivir en y con Dios? Tengo una paciente también que es curioso que lo único que le ha quedado es coger el rosario y darle vueltas al rosario. Tiene la cabeza que a veces se le va y chup, chup, chup, chup, le da vueltas al rosario que te aseguro que tiene las bolas desgastadas, ¿eh? no reza, pero yo la veo a una velocidad tremenda. Si le quitas el rosario de las manos, parece que no se encuentra a sí misma. No sabe ni dónde se, ni dónde está. Pero oye, las bolas le van, que ha roto el rosario 20.000 veces ya. Y yo digo, si, dándonos cuenta un poco digo, y analizando aquello, digo, es que tiene un sentido. Lo que le han metido en la cabeza a lo largo de toda su vida, luego, ¿qué le ha quedado? Cuando ya se le ha ido la cabeza, lo único que le ha quedado ha sido aquello. Y ya me dirás. Y dices, bueno, ¿qué, todo, qué tiene todo esto que ver con verdaderamente con Dios? Añadido un poco a lo que dice José, ¿no? Que la verdadera oración de cada ser humano respecto a su forma de ser, sí, respecto a lo que tú dices, de vivir la vida normal y corriente, en el trabajo, con la familia, y sin tratar de hacer daño a nadie. Esa es la verdadera, la mejor oración que se puede hacer. Y luego, pues, lo que dice la Biblia. Cuando tengas que orar, retírate en un cuarto donde nadie te vea y en secreto, pues confíate al Padre. Sí, yo no creo que ya, pues como me lleváis esta tarde, pero con la parte de abajo del Evangelio de San Mateo. Todo esto está ya desde el principio, o sea que de los tiempos antiguos, de los judíos, fariseos y saduceos que había en aquel tiempo, que incitaban a la gente a esto. A ir allí, a rezar, a seguir las leyes aquellas que había hace tiempo, y por eso voy contigo, voy con José, ¿qué dice? Que creo que Jesús vino en aquel tiempo, no sé yo, para romper moldes de lo que pasaba ya, y todo lo que había pasado anteriormente. Por eso dice que también todo esto se dio a los sencillos y gentiles, gente, porque a los sabios y entendidos, como ya sabían lo que hacían, no importaba predicarse, o sea, yo aquí el sábado no poder curar, pues claro, pero es que vale más el valor humano de la persona que no las leyes impuestas de... Y todo esto está en... Y ahora mismo, pues con toda clase de religiones, de la nueva era, de la antigua, de todo esto, pues todos son obligaciones, preceptos, y parece que la gente no lo ve. O si lo ve, les gusta seguir aquello, yo lo entiendo, o sea, francamente. O es una autosugestión que les impone y ellos mismos no se dan cuenta. O a lo mejor lo hacen por gusto o por pasar el tiempo. La verdad es que las leyes del monte o de esto son tan claras, son tan sencillas, es que no importa ir a... son fundamentales, no importa estudiar mucho, o sea que... si todo sabe basar en aquello, o sea... todo lo demás de leyes impuestas de los judíos y todo lo demás, todo aquello sobra, todo aquello está bien entre ellos, entre los sacerdotes de turno de aquel tiempo, y, pero no para imponer a la gente normal. O sea, y la gente que lo ve, pues, y eso le despierta un poco el Cristo, pues entonces ya no interesa todo esto, todo el tiempo. Si de todas maneras lo que importa es seguir una vida sin ensuciar, hacer las cosas como toca, porque hay de gente pobre que tampoco hace las cosas como toca, no importa ir, no importa estar en ninguna religión, y ateos que tampoco hacen lo que toca, así como toca. O sea que fundamentalmente lo importante son las leyes que te salen de ti, del corazón, o sea, todo lo demás parece que sobra, pero no aparta. Está bien, no está en ninguna religión, o sea, pero está bien el ser ateo, pero lo que importa, creo, para subir a la montaña de cada uno, es cambiar lo que está mal. Yo creo que este mensaje es una invitación a la y creo que la oración es fundamental también a una persona, porque yo me acuerdo que un día se lo estaba comentando a Caleta, me decía, yo sufría, y en verdad sufría, mi vida era como un sufrimiento continuo, ¿no? Y desde el momento que aprendí, o que me enseñaste a establecer este contacto con Dios, pues es que la vida cambia radicalmente. habitación. Y más de una vez he pensado, ¿no?, estas palabras que he dicho antes, y yo sufría de esta falta de contacto, que era falta de contacto conmigo misma, falta de contacto con los demás, falta de contacto con Dios. Pero con un poco de, ayuda, un poco de, interés, pues de parte de hoy aprendí. Y es una cosa que, de una manera o de otra, pues si viene bien hablar con la gente de esto, pues creo que. Precisamente estas palabras, ¿no?, y la oración, porque si no, todo lo demás no sirve. Y es un poco el mensaje. Raro, ¿qué estoy hablando ahora? Pues porque lo que se dice ahí en el mensaje, ¿no?, que cree que se viene aquí, se explota o se hace lo que a uno le salga en gana y después se muere y se acabó todo, va bien arreglado. Pero luego tienes, hablando del tema del ateo, que se lo oí bastante, a la persona que es atea y piensa que sí, que te mueres y después se acabó todo, y sin embargo se comporta como ser humano, ¿eh?, y se comporta como hijo de Dios, entonces para mí eso tiene muchísimo más valor que los llamados creyentes, que unos actúan por miedo al Dios vengativo, otros por egoísmo, porque si hacen algo no es porque hay que hacerlo como cosa normal, sino porque eso hace puntos para su currículum, para a la hora de ir al cielo. Y bueno, y luego se trata, como ha dicho José, de la persona misma, porque hay ateos que están resabiados y no únicamente tienen un pánico a muerte y hacen lo que pueden por coger para ellos lo que sea y los demás que se apañen, ¿no? Pero resulta que también los hay entre los creyentes, ¿no? Y luego tenemos ateos tranquilos, que precisamente se comportan como seres humanos, y las personas que creen en un Dios o sienten un Dios universal, un Dios fuera de religiones, que los que estamos por aquí no somos los únicos, en el mundo hay también, seguro que hay, no sé si la mayoría, porque las religiones están también implantadas, pero hay bastante gente que yo que también siente ese Dios fuera de religión, y viven tranquilos y procuran comportarse como seres humanos porque se lo dicta su conciencia y no por temor a un Dios castigador o a un Dios premiador, y cuanto mejor te portas a ti. Por eso es que a mí muchas veces la gente religiosa, las religiones, les tengo bastante, incluso diría miedo, bastante miedo, porque en el nombre de Dios, de los dioses, ellos minúsculas, los que ellos predican, ¿cuántas aberraciones se justifican? Lo que tú has dicho también lo he pensado muchas veces, ¿no? O sea, seas o no creyente, o tanto el creyente en Dios que se cree que es mejor porque cree en Dios, o el otro, o el ateo que cree que el otro es un tonto porque cree en Dios, están equivocados. Porque tanto creyendo o no creyendo en Dios, puedes vivir una vida, si tú estás tranquilo interiormente, como tú dices, hasta la muerte, ¿eh?, vives tranquilo. O la oración, lo más importante, o el otro no hace oración porque no hay nada, dice, ¿no?, pero él vive tranquilo, actúa según su conciencia y sin darse cuenta hace oración también, claro, pero lo importante es eso, no si se crea en Dios, lo importante es eso, que tú vivas tranquilo y luego se refleje también en tus actos, ¿no?, que no estés jodiendo al otro porque entonces ya no vives tranquilo y ya está. Pero cuando ya me vienen con teologías y cristos raros o alas raros, ya me entra pánico. Y también los ateos, resabiados, que son también tan fanáticos como los fanáticos religiosos. Tanto unos como otros tienen creencias. Creen que sí, creen que no. Bueno, a mí me pasa una cosa. Y es que no sé si hago las cosas bien hechas para que me den un premio. Pero yo cojo a Dios y lo bajo a mi altura. Y lo pongo al lado de mi padre y digo, bueno, yo cuando hago esto es para que mi padre esté contento. Y digo, bueno, si esto lo hago igual, estará tanto él como Dios contento. Entonces, yo no sé si lo hago por el premio, pero me es mucho más fácil coger a Dios y ponerlo al mismo nivel y lo encuentro más cercano a mí. Yo no sé en qué plan lo hago, pero me considero que me funciona mucho mejor. Yo no sé si es buena teoría o no es buena, pero yo considero que por lo menos no hago daño a nadie si lo pongo al mismo nivel. Yo pienso, digo, bueno, si yo lo pongo al lado de mi padre y si tuviera un hijo me encantaría que hiciera las cosas lo mejor posible para tenerme no solamente contento a mí, sino que dentro de que hace feliz a alguien, eso es una cosa que es recíproca, porque lo que hace bien para una persona te hace bien a ti, ¿no? Si no vas dando patadas a nadie, que es lo que digo yo, por lo menos, me es más fácil bajarlo y ponerlo a mi mismo nivel. Quiero una cosa fría y lejana. Estaba pensando un poco ahora que si nos remontamos un poco en la historia, de hecho vemos que lo que es la oración ha sido siempre una imposición de fuera. Porque de hecho los primeros seres humanos en la Tierra o grupos de seres humanos que han permanecido o permanecen aislados de lo que es la influencia de las religiones organizadas, no se han preocupado ni muchísimo menos de lo que es la idea de lo que es la oración. Simplemente han vivido la vida. Viven la vida. Supone que igual que una madre cuando tiene un hijo lo amamante, lo quiere, lo mima y lo cuida, igual que los animales cuando tienen a sus crías, pues, y actúan de una manera con unos sentimientos, que es lo que estamos hablando, que está en el corazón, lo que ha dicho Juan, la ley está interna de cada uno, pues es normal. Yo creo que esa es la verdadera, en el fondo lo que se tiene que parte explotar, la verdadera oración está del interior. Que todo lo demás, hablar de oraciones impuestas y que nos vienen y que cómo tenemos que actuar, yo pienso que la vida misma nos da un poco las directrices de cómo se debe actuar y ser, ¿no? Y eso es la verdadera oración, como lo habéis dicho que hay tantas veces, es la vida de cada uno, la propia vida, ¿no? Porque dice, bueno, el primer ser humano, los primeros seres humanos, ¿cómo oraban, de hecho? No se preocuparían de aquello, simplemente tendrían sus temores, sus miedos y actuarían a su manera, pues yo tengo que saber, con sus... y dijéramos sentimientos y bueno, diría yo, y actuando un poco así instintivamente, pero ¿qué oración tenían ellos? Ahí está. Yo creo que, yo pienso que la oración no es nada más una mera intuición, una intuición natural, porque ¿qué coño? Es que luego lo piensas y dices, empieza a observar los animales y claro, nosotros somos los únicos que oramos, no, los animales no oran, yo no que no oran, cuando un animal está solo, desamparado, débil en el mundo, por eso, y pega un aullido. Yo no sé vosotros, pero cuando hay un perro por ahí solo, pequeñillo y que está desamparado porque ha salido de esto, no sé vosotros, ¿cómo habréis sentido el aullido de ese animal pequeño? Pero a mí me llega el alma, igual que el llanto de un crío. Creo que hay, estas cosas son tan intuitivas, que claro, es verdad, la religión lo único que hace es complicar aquella cosa tan, tan sencilla que todo el mundo, rico, pobre, todo ser humano, todo ser viviente, yo creo, que lo vive, lo siente, lo vive y lo practica. La complicación es ya complicación intelectual, de comprensión a base de palabras y de conceptos impuestos. Pero lo que es oración, eso es bien natural, es una necesidad, es un clamor. Exclamar algo que después nosotros le damos la definición que le demos según nuestra cultura o según nuestra capacidad o lo que sea. El animal le da la comprensión que le da, es una necesidad vital. El no sentirse solo, el sentirse desamparado, clamar con ese herido, con esa cosa. El bebé igual, el ser humano cuando se siente igual que un bebé, cuando es bebé, un niño, hace exactamente lo mismo. Lo único que después cuando es de mayor se cree que es un dios y ya deja de hacer ese clamor. Pero es un esfuerzo lo que hace, es un sobreesfuerzo el negarse a él mismo. Mucha gente hace más sobreesfuerzo, lo que muchas veces hemos hablado, hace mucho más trabajo, se complica muchísimo más la existencia mental y de todo. Negándose a sí mismo, es que es una manera de negarse a sí mismo, que no dejándose llevar. Por esas cosas tan naturales, tan simples, ¿no? Bueno, lo hacen los niños, lo hacen los animales. Es que... Lo que pasa es que le tenemos que decir palabras, ¿no? Pero si no haría falta ni tan siquiera. Leyendo estas cosas en los niños, en los animales, es que no te falta palabras. Porque tú sabes. cuando llora un niño porque está malo o enfermo, ¿qué está pidiendo? Tú sabes, no hace falta que te diga el niño, me duele la pancha o me duele esto, o el animal decirte, estoy herido o estoy solo. Tú sabes que el animal está solo, el niño está solo, necesita la compañía. Hay una cosa, es que todo es pura intuición, es mera intuición, si no se percibe de esta manera, luego darle explicaciones así, se queda muy corta la explicación. Hay una cosa que yo quisiera plantear, porque ahora me ha venido también de... Cuando Jesús dijo, cuando oréis, orad así, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no es un poco contradictorio esto? Porque él, de esa forma, ha instaurado una oración que mucha gente la hace y la sigue de una manera rutinaria. Otros lo hacen con sentimiento, pero la mayoría de gente cuando entras a cualquier sitio, Padre, no estás en los cielos, santificado, estás en una vez, pim, pum, pim, pam. En el fondo, no es un poco, te lo pregunto a ti o a quien tenga una idea, una forma contradictoria de decir, bueno, cuando oréis, orad así, Padre, no estás en los cielos, y por otro lado te dice, bueno, cuando ores, métete en tu alcoba y reza en secreto y tal, tal, tal. Luego, el Pablo, la forma... Sí. De oraréis así. No dice diréis o repetiréis esto. Ahora diréis. Por lo tanto, no tiene nada que leer que tenga que decir, Padre. La letanía está. Ahí está. Yo creo que este mensaje estaría muy resumido. Resumido con la famosa frase de la letra mata y el espíritu vive. Porque las oraciones de letra, ahí está. Esto lo encontraréis. Y era una discusión ya muy importante en la primera iglesia cristiana de Jerusalén, entre Pedro y Pablo, que si la circuncisión sí, circuncisión no, que ahí viene esta frase. ¿De qué es circuncisión? La circuncisión del corazón. Esta es la que vale, y lo dice Pablo. Y de ahí viene la letra mata, que si circuncisión, y también que si oraciones, y lo que has dicho tú estaba muy bien, también lo ocurrió Juan, que si el sábado se tenía que curar, o no curar, o no sé qué, nada. La letra mata, el espíritu vive. Y este tipo de oración, tal como yo lo veo, es una actitud mental positiva, en el sentido de relajado, tranquilo, sin sentir odio, y porque si no, no puedes hacer este tipo de oración. La otra sí, esta no. Entonces, sin sentir envidia, sin sentir esto, sin sentir aquello, que sería lo que los yoguis buscan a través del, no sé qué, lo que Julieta sea, o alguna gente con alguna droga, también, gente que usa drogas, suele ser a veces, gente muy sensible y busca, y buscan esta actitud a través de las drogas. Por lo tanto, por supuesto que sería una actitud general para todo el mundo, incluso por supuesto, como dice Miguel, para los ateos, que después se hable con el Padre o no. Esto ya es muy subjetivo y muy difícil de demostrar y no sé qué, no sé cuántos, pero sí es positivo lo que como humanos podemos hacer, una actitud tranquila, relajada, y esto es lo que yo veo en el mensaje. Resumido, la letra mata, el espíritu vivifica, en la oración también. Ahora bien, dicho esto, como la luna de miel se nos ha acabado, porque me estoy recordando ella, pero es que a veces la gente, las personas o las circunstancias te dan de tal manera que pareces una bola de vida y tú no buscas problema ni buscas malos rollos ni buscas tal, pero es que la circunstancia, la vida te da. Y también está la actitud de Jesús, ¿eh? Mansos como palomas y vivos como eso. Entonces ahí el equilibrio. Una vez puesto claro lo que es la oración, el equilibrio es cuando tiene que pegar el puñetazo en la mesa, como seguramente lo daba Jesús. Ahí está. A ver, un puñetazo con oración. Ahí es lo que Maestro Caetano puede hablar después de él. ¿Cuándo el puñetazo es oración? Esto es lo que a mí me iría muy bien saber estos días. Darle una hostia, pero una hostia de comunión. Vamos, a alguien que conozca. La oración es la fuerza vital del ser humano. La verdadera oración a nuestro Creador, que llamamos Dios, es un auténtico diálogo con Dios en sí mismo. Es hablar con la mente más que con la boca.

el jueves pasado, yo soñé que bueno, a las 5 del baño otra vez, y a las 6 me levanto, pongo el despertador a las 6 y otro a las 6:05, en español. Pues me soñé que estaba durmiendo, y de repente abren la puerta de la habitación, la tenía cerrada en el sueño, y es María Hilda. Me dice, venga, levántate que son las 6, que llegas tarde. Y yo, ¿qué vas a hacer? Y voy para allá, para la puerta, voy al pasillo y María Hilda ya estaba en el fondo, en el comedor. Y digo, María Hilda. Y un instante digo, hostia, esto es un sueño, porque ya no, ¿cómo puede ser si ya no está aquí? Y como viene para acá, y la cojo y le doy un abrazo, no es un sueño, de verdad, un abrazo, pero real, muy real. Entonces, estaba ahí abrazado, todo contento de que estuviera ahí, y en ese instante me di cuenta otra vez, digo, no, algo raro vi, que no, así que es un sueño, y pum, me desperté en la cama. Y claro, eran las 6:03, no me había sonado el primer despertador, y todavía no habían sonado el segundo, las 6:05. O sea, el sueño era a las 6, que no había sonado el primer despertador. Pero aparte de que fuera nuevo, que a las 6 me avisaba María Hilda, era que el abrazo fue real. Y en el mismo sueño pensaba, esto es un sueño, porque estoy durmiendo. No, ¿cómo es un sueño si es real? Y luego, ¿cómo? Un follón, porque si era un sueño, no era un sueño dentro del sueño. Y al final no, pero era real. ¡Ostras! La telepatía, ¿no? ¿Cómo te llamas? Y entonces, te despertaste. Sí. Pues, en este caso, tanto tú como María, digamos, sí, lo que tú dices, la transmisión de pensamiento, la telepatía, pero allí vemos, pues, la simpatía de ambos, de los dos. Esto es lo importante. Y la simpatía, aquella cosa bondadosa, pues el aprecio, la estimación, las palabras después, cuántas son, querer de verdad la otra persona, aquello ha producido, pues esto, de que seas tú, sea María, despiértate, que ya es el momento, es hora. Bien, entonces, yo os explicaré algo que no es una vez, son muchas veces, no siempre, pero bastantes veces, ya hace años. De vez en cuando así sueño, diremos también, sueño, claro, llamado astral, sueño. Y a veces el maestro se presenta, digo, el maestro del espíritu, y es chocante, en una cruz clavada. ¿Cómo es que estás en la cruz? Pues hay que dicen que estabas en un madero. Se baja de la cruz y me dice, deja el madero y deja la cruz. Vayamos a lo más importante. Estoy bastante cansado de estar así con los brazos abiertos. ¿Sabes qué podemos hacer? Pues vamos a tomarnos un café. Y nos vamos a tomar un café. No me digáis dónde, porque tomamos el café, bebemos. Yo no sé si es café o si es coñac, yo no sé, pero ¿cómo? Ya he bajado de la cruz. Estoy cansado de estar aquí. Hombre, tanto tiempo estar ahí. Me cansa esto. Vamos. Y, claro, se pone serio. ¿Entiendes todo esto? Claro, yo lo entiendo. Tanto que me hace recordar a veces palabras que yo he dicho. Por ejemplo, aquella vez que vinieron los periodistas para la revista Interview, estábamos aquí, yo les digo, a veces, claro, tenía la vista buena, voy a pasar por ahí a alguna mujer, maestro, deja, ahora un momento, déjame mirar a aquella mujer que pasa por la acera. Ahí tenemos la verdadera oración. Estos días he tenido que pegar 4 gritos fuertes aquí, con Magdalena precisamente. Pero ahí tenemos el golpe en la mesa de que dice Tomé. Golpe fuerte, sin romper la mesa. Me parece que está aclarada la cosa, ¿o no? El golpe fuerte, sin romper la mesa. Sencillos como palomas, pero cuidado, ¿eh? Tenemos que estar al tanto, ¿eh? Tenemos que tener la fuerza de la cosa de la serpiente, yo diría hasta del león y del elefante y todo lo que queráis. Hace un rato decíais si ateos, Miguel, he dicho bastante. Conocido, claro, a través de mi vida. Yo diría unas, sí, 2 clases, digamos 2 clases de ateos y 2 clases de creyentes, que más o menos ha sido ya dicho esto. El ateo, que es, no quiere saber nada, lo niega todo, pero no sabe dónde se encuentra. Después viene el otro ateo, que sí, que sabe dónde se encuentra. Procura vivir la vida, sin ensuciarla, tiene ideas propias. En una palabra, es, pues podemos decirlo muy bien así, es todo un filósofo. He conocido hombres así. Y muy, muy hombres, podríamos decir, muy humanos. Después tenemos de la otra parte, los religiosos, caramba, que todo lo creen, todo lo creen, pero su vida, caramba, no puedes fiarte de ateos. Que dice, bueno, este tipo, esta tipa, todo lo cree, pero yo no sé, ya. Si le hago la contraria, me pegará con lo que tenga en la mano, si tiene una pistola, me pegará 2 tiros. No, cuidado con eso. Después los otros que tienen una creencia religiosa, sencilla, espiritual, hombres y mujeres, van a su religión, a su misa, sea la religión que sea, aquí en España, en Palma mismo, conocemos a esta gente sencilla que va a misa y tal. Y a veces decimos beatas o beatos, pero cuidado, que hay las 2 clases. Esta gente sencilla y esta otra que no. En la Plaza de la Paja, recuerdo que había una señora, doña Manuela, en una entrada un poco señorial, y aquella mujer, que le llamaba la señora doña Manuela la beata, esto lo he contado varias veces, iba a misa y si no iba cada día casi a la iglesia del Socorro, la otra plaza, detrás de la Plaza de la Paja. Y cuando el sacerdote cogía el cáliz y la hostia y toda aquella ceremonia, aquella mujer se desmayaba. Y claro, hasta que el médico tuvo que prohibirle ir a misa durante una buena temporada. ¿Os dais cuenta? Entonces, ahí no había una beatería hipócrita. Aquella mujer sentía aquello, la afectaba y se desmayaba. Pero de verdad, no eran tonterías. Después, claro, había otra. otra clase que van ahí a comulgar y la misa y ñe, pero nada. Falso todo. Entonces, esto que decimos aquí en este mensaje, aclarando así, como ya ha dicho todo el mundo, vosotros oraréis así, pero no quiere decir al pie de la letra, Padre Nuestro, no, porque hace unos días, bueno, la semana pasada, nos dijo Jaime, su yerno, vamos a pasar esta semana que viene, esta, a Valencia a ver a mi madre, porque es la Semana Blanca de la escuela, la Esther, etc. Semana Blanca, muy bien. Se van a seguir allí a Valencia. Entonces, digamos, estos días pasados, así de la otra semana, que no, etc. Maestro, aquí veo para mí, y esto tanto en el astral como de despierto, aquí ya en la oración interna, sí. Lo que dicen a veces los amigos de esto de, ¿qué se dice? Asignatura pendiente, sí. Cosas. Maestro, yo veo varias asignaturas pendientes para la próxima semana. Sí. Asignaturas pendientes. La familia, Jaime con la pequeña van a Valencia. Pepe con esto de, del chisme, esto, que tendrá que decir. Se cura, pero tendrá que ya han dicho con los médicos que tendrán que cortar y tal, otra asignatura pendiente. Pero me han hablado de aquella mujer también, la tía de San Luis y Gregorio, han de operarla también en la Semana Blanca, otra asignatura pendiente. Esto entre familia y las personas que conozco, pero maestro, yo veo una asignatura pendiente muy grande. Y esta no me deja, no se puede decir que no me deja dormir, como tú te dices. Esta, creada por el capitalismo norteamericano, inglés, el capitalismo del Irak, toda esa comedia política, y si estalla esto, ¿para qué tienen que matar a una gente? Es otra asignatura pendiente. Y como siempre, el maestro se ríe, dice, yo ya sé que todo lo que vas a decirme, lo veo, pero tranquilo. Mañana llegan Jaime y la Esther. José, mi hermano, ha tenido que hacer teatro en Sondureta con las enfermeras. Les ha mostrado todo lo que tiene, lo que Dios le dio a las enfermeras y sobre todo a los médicos que han tenido que... Después han lanzado la noticia que, por lo menos por ahora, se entienden un poco con esto de Irak. Mañana ya fin de semana, asignaturas pendientes, yo diría, casi resueltas, menos esta de la tía de Luis, que tampoco veo una cosa muy así, diríamos muy grave, pero está en manos. Y respiro un poquitito. no sé si me habéis entendido. He hecho oración todos estos días, sin decir Padre Nuestro y Ave María. Esta te ha ido pensando durante estos días, este diálogo que lo haces al fin y al cabo contigo mismo, y después las noticias que vienen. Entonces va bien esto. ¡Gracias, maestro! Yo no veo más oración real, sincera, que esta. El golpe en la mesa, cuando es necesario, sin romper la mesa. Y esto, este sencillo diálogo. Caramba. Y si las cosas van bien, gracias a Dios. Y si van mal, me contaré, gracias a Dios, porque no en este sentido de gracias, Señor, que ha ido bien, y gracias porque ha ido mal. No. Esta conformidad, pero yo diría conformidad filosófica. Siempre tenemos que acudir a nuestro amigo, a Sócrates. ¿Por qué lloráis? Tengo que beber el veneno este, tengo que morirme, caramba. Misión cumplida, como Gandhi, cuando le pegaron los tiros. Dejadlo, yo lo perdono. No sé, pero me parece, y creo que en este caso tendré que soltarlo también. Algunas veces ya he dicho más o menos esto, lo que voy a decir ahora, pero lo diré con, yo diría, con más convicción, más fuerza. Tú has leído muy bien el mensaje. Pero yo veo que todos en general, todos, sí, estáis ahora presentes, y otros que vienen, que hoy no han podido venir, como algunos que trabajan, etc. Yo estoy contento. ¿Por qué? ¿Por qué? Maestro, porque me parece que empiezo a echar la semilla, lo que tú dices, dentro de la tierra, ¿no? Encima de una piedra y se muere la semilla, ¿no? Dentro. Y con un poco de agua y la humedad, pues, y crece. Estoy satisfecho porque ya empiezo a oír de vosotros, y no ahora solamente hoy con este mensaje, sino varias veces ya, muchos días o años, si queréis, pero veo que cada vez más entendéis la cosa, y esto es muy importante. Muy importante, y claro, para dar un poco más de satisfacción a todos, tendré que decir también aquello de yo no veo ya a ninguno de vosotros encima del árbol. Habéis bajado del árbol, ya no os peleáis por los cacahuetes o el plátano. ¿Será verdad que estos tipos ya han despertado? Han despertado, entiende la cosa. Además, estas cartas, esta cosa, que ya las cartas mismas demuestran que esta piensa. Las palabras que después soltáis por aquí. Caramba. Maestro, vamos a canonizarlos a todos. Vamos a hacerlos santos a todos. No, porque esto es para la religión rica del Vaticano y de todos los vaticanos del mundo, y protestantismo y todo lo que queráis, no. ¿A ser santos de quién? Ay, no. No, porque resultaría que caeríamos en la trampa de la religión, de todas las religiones. Somos los que somos. Somos seres humanos comemos, lo que comemos lo echamos ahí al váter, nos enfadamos, gritamos. Y cuando me dicen que en las reuniones en otras casas, que no es allí, hay gritos, ¿cómo han sido estos gritos? Pregunto a veces a alguien, no, esto y lo otro, pero en general ha ido bien. Esto es muy positivo. Si no, ¿qué pasa con estos dos seres? Digamos que todos, Mario, que es Mario Conde y Roldán, que han metido en la cárcel. Estos dos seres humanos. Dejemos ahora si la cárcel, si pagarán millones, si pagarán una... No. Dejemos todo esto. Veamos los dos seres humanos. A mí me da lástima. Maestro, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué puedes hacer? Y da lástima. No se han bajado del árbol. Han acaparado sacos llenos de cacahuetes y de plátanos. Pobres seres. Pobres seres humanos. Que aún son los monos de aquel tiempo. Y después te encuentras con los dirigentes de todas las religiones, dirigentes políticos de todos los partidos, que están ahí sobre el árbol. ¿Cuándo bajarán? ¿Cuándo bajarán? Pero ya digo, yo no voy a canonizaros porque aún estamos muy lejos de que yo pueda canonizaros o vosotros a mí. Tan lejos que podemos poner miles, millones de años luz. Hay toda una eternidad para canonizarnos unos a otros, santificarnos. No lo hagamos ahora, ¿eh? Ya digo que hay toda una eternidad. Y mientras tanto, seamos los que somos. Peones. No somos oficiales del trabajo, del gran oficio. Yo diría del gran oficio universal, pero en este caso mundial, ya que estamos en este mundo. El gran oficio. Y cuando seamos oficiales, construiremos el edificio cuando seamos oficiales. Pero oficiales, ¿de qué? ¿Quién es el primero que ha cogido un poco la cosa? ¿Oficiales de qué? Pues venga tú. Oficiales del Cristo. Venga más. ¿Oficiales de qué? Esto lo he dicho muchas veces, ¿eh? A ver si recordáis o hacéis encajar, ¿eh? Romeo, ¿oficiales de qué? Yo creo que oficiales del hombre para el hombre, el ser hermano mayor. Que ahora viene bien lo que habéis dicho antes de... Oficiales, buenos albañiles, buenos yeseros, buenos carpinteros, oficiales del verdadero oficio del ser humano. Vivir la vida sin ensuciarla. Este es el buen oficial. Este es el gran oficio. Pero ese oficio te lo da el Cristo como guía, ¿no? ¿O no? Claro, pero... pensando tú. Tú te lo has venido trabajando también. Te lo has para venir. Y luego hay las placetas del alma, que son, digamos, las, digamos, todo lo demás, que no es el oficio que hay que cubrir. Que es ambiente, todo esto se ha hecho teatro, comedia y todo lo que sea, pero es que son así. Las flaquezas del alma son lo que dijo también Pablo, de, sí, mis brazos y mis piernas me han servido, todo aquello de que el cuerpo, yo obedezco al cuerpo y no al espíritu, o sea, y todo esto que es, o sea, para obedecer al espíritu y estar bien por el camino que toca, hay que hacer un sobreesfuerzo, no un esfuerzo, un sobreesfuerzo. Hay que no tener más fácil, hay que no tener más difícil. Pero es así, no hay más. Y sobra todo esto de religiones y cosas de estas, de Bigrocha. Está bien verlo, está bien lo que has dicho, Lorena, y yo también me puedo de haber conocido a Caetano y a otras gentes para poder, digamos, decir, bueno, hasta aquí he llegado, hay un tope, que yo tampoco sabía lo que era, digamos, de mi vida anterior, de, digamos, de mi vida hasta este tope, pues que también hice lo que tenía que hacer en aquel momento. Lo hice mal, pues será paciencia mía. Lo hice bien, también, es igual. Pero es que esto te abre otra ventana para poder seguir caminando. Que el camino encontrar piedras también, pero estas hay que ir saltándolas. Puertas, obstáculos que te pondrán o que encontrarás, pero todo esto ha de ir pasando. Porque de todas maneras sabemos lo que está bien y lo que está mal cada uno. Ahora, si pretendemos no saberlo o ser falsos, pues entonces ahí ya no encaja la cosa, digamos. O sea, es tan sencillo que es complicado a la vez. O sea, son las dos. También lo que ha dicho José, si viéramos los animales, que no tienen, parece tan complicado, no nos podemos meter dentro, y ya parece que están más evolucionados que muchos seres, mejor para ellos. Y también estos niños, nosotros cuando nos emocionamos viendo algo o escuchando algo, o sea, ¿y esto qué son? Estos sentimientos. Son del alma, son del cerebro, son las dos cosas, y es el Cristo, o sea, todo es uno. O sea que lo que hay que ir cambiando todo lo que está mal. Y aquí está el problema, que gente no se dedica a cambiarlo, sino que van a buscar otras ayudas en otros sitios, sea religión, sea esto, sea aquello, pensando que le van a resolver el problema, y lo que hacen es complicárselo más al problema, digamos. O sea, no encontrar la solución propia. O sea, y cuando ahora me estoy viendo, dando cuenta, y supongo yo que también, que cuando hablan algún católico con la televisión, a lo mejor también Rubén Ávila, aquel que fuimos a ver de la radio Buenas Noticias, al hacer las preguntas que hacía al principio, todo si era una secta, si era un grupo, cómo os iba a ir con Caetano y todo esto, uno ya ve prácticamente lo que va a encontrar en aquella persona. Que a pesar de muchos años que lo han conocido, todavía no sabe dónde se encuentra, o a lo mejor lo hace por otros intereses, que son los que le escuchan, los que están a lo mejor, yo qué sé, junto a él, esoteristas o lo que sea, pero le interesa más aquello, el negocio aquello, digamos. No le interesa lo que uno pueda aportar, porque en Caetano y en todos nosotros no hay negocio en esto. O sea, no hay nada que ganar y hay mucho que ganar. O sea que eso es lo importante. Que no hay nada que ganar, pero hay mucho que ganar. Porque Dios, a pesar de todo, pues te va viendo, te va escuchando, te va dando regalitos pequeños. Como a todos nos ha dado. Son sus maneras de decir, pues camina, vas bien por ahí, ¿dónde vas? Me imagino que debe ser eso, no lo sé. Yo no necesito nada tampoco, pero él es quien hace las cosas y que toca hacerlas. Y supongo que todos nos encontramos en el mismo camino. Para leer, estudiar, mirar, todo esto está bien, pero no hay que llevarse con todo esto. O sea, hay que ir más a fondo. Y siempre, yo siempre digo esto. Si ya me conocéis, desde que estoy aquí o allí, hay que ir siempre buscando la verdad en el corazón, no la mente. La mente te puede engañar, es el corazón lo que te sabe. Si te engaña el corazón, pues es raro que te engañe, porque es imposible. La mente sí, porque la mente piensa, y piensas mal a veces. Porque dice en la Biblia, dice, mis caminos no son vuestros caminos, y mis pensamientos no son los vuestros. Por eso muchas veces... Yo no soy de este mundo, no pertenezco a este mundo también. Ah, sí, mi reino no es de este mundo. Y yo solo la he leído cuando me he dedicado, yo nunca la había leído, pero ahora como me gusta, pues también la leo, y los mormones y lo que sea, todo lo que cae y a veces pues uno no tiene tiempo de leer lo que quisiera. Por eso yo muchas veces todo digo que hay que dejar las cosas, porque Dios es el que nos va guiando. Si Él ha hecho posible nuestra existencia, pues de alguna manera nosotros también, porque dices, si tú no te ayudas, Dios no te ayuda. Claro. Que tenemos que poner de nuestra parte. Sí, claro. Pero si ya ve que tú quieres poner, si tú te abres, si tú te abres hacia la luz, si tú te abres, pues irás hacia algo positivo, ¿no? Te abres al Cristo, la luz. Y este Cristo y esta luz. Amor. Cuando la vives, la entiendes, encaja con algunas cosas que ya están dichas en el llamado Nuevo Testamento. Pero ya digo, no es siempre todo igual, porque hay mucha porquería en la Biblia puesta ahí por los hombres. Pero ahora me habéis hecho recordar aquello de, y esto sí, que se ve que tanto si se dijo como si no se dijo, encaja. Felipe dice al maestro, muéstranos a Dios, al Padre, y nos basta. Y Jesús le dice, le contesta, ¿cómo? Tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. Ah, el que me ve a mí, ve a Dios, ve al Padre. Pero cuidado, déjame terminar esto. El que me ve a mí, ve al Padre. La teología católica protestante sacan de ahí la cosa de que, ¿veis? Jesús era el Hijo de Dios, el predilecto. Un momento. Un momento. Porque en este mundo seguro que encontraremos muchos casos, como el caso maravilloso que acaba de explicar María Rosa. Baja a Dios y lo ve en su padre físico. ¡Caramba! Seguro que María, no sé si habrá alcanzado todo esto, pero el Espíritu sí que lo ha alcanzado, porque caramba, encaja bien. Baja a Dios, lo mete en su padre humano, físico, y procura estar bien con su padre, hacer las cosas bien. Yo diría que sobra toda la teología de todas las religiones con esta cosa tan sencilla que nos ha dicho María, una cosa tan sencilla. Puedo bajar a Dios, lo pongo en mi Padre y procuro pues hacer las cosas bien, que vayan, que caigan bien a mi Padre, y en este caso a mi Madre, pero en este sentido positivo, claro. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Es esta bajada del Cristo de la cruz. ¿Para qué tanto ahí en la cruz? ¿Para qué tanto este Dios a la quinta puñeta? Y recordemos lo que a veces he dicho de nuestro abuelo, de que en Felanich, el profesor, venga, aquí hay naranjas para los que me digan dónde está Dios. Ellos están bien, muy bien, está aquí, está allá, bien. No ofrezca, no ofrezca. Mi abuelo que era un chico, 13 o 14 años, a ver, aquí tienes la naranja, si me dices dónde está Dios, y no, no importa que me den la naranja, que sea para usted. Si me dice dónde es, que no está. ¿Dónde es que no está? Y entonces, claro, está en Roldán, en Mario Conte, en Hitler, en Franco, en Mussolini, en Pinochet, está en la gente sencilla, bondadosa. ¿Qué es esto? Esta gran libertad que después tenemos que acudir al Apocalipsis. Ahora empiezo a entender, nos decimos a nosotros mismos. Matar la bestia, este número simbólico, los 36, 18, hay 8, 9, para entrar en un número de 244.000, otro 9, que todos vamos recreándonos, salvándonos. ¿Salvándonos de qué? Si es el crecer continuo, matar a la bestia simbólicamente para que el ángel vaya despertando. Así es que, ¿qué dice el título aquí? La oración es la fuerza vital del ser humano. Ya está dicho también. Y claro, que después hay el mensaje para poder aclarar la cosa. Porque si no, ¿qué pasa? La Iglesia Católica nos dirá, ¿ves la oración? Hay que rezar mucho el rosario porque esto y aquello y lo que nos ha contado Castro de esta pobre monja, o que es una monja o una mujer. Una mujer. De allí con el rosario y después que nos dirán en la sinagoga. ¿Ves? Hay que la oración y pidiendo golpes al muro si es necesario allí, y las lamentaciones, y después los demás, ala es grande, con las manos en el suelo allí en la mezquita. Y... haciendo el rito, ¿no? Esto no es oración. Eso es apariencia o teatro, ¿no? Esto no es oración. Quizá lo que dices del muro de las lamentaciones no me extraña. Si están todos los días con la cabeza dándole al muro, debe ser de las lamentaciones, pero... Yo creo que más de dos habrán dado con la cabeza allí y se habrá lamentado. Yo quiero decir una cosa de esto que me ha visto a mí, porque es una frase que hace pensar. Quien me ha visto a mí ha visto a mi padre. Es que es una palabra, es una frase complicada, y tiene varias interpretaciones. Pero yo, ahora se me ha ocurrido que me ha visto a mí, ha visto al Padre, no quiere decir ni más ni menos que quien te ha visto a ti, si actuaras como yo, también verían al Padre. Creo. Ahí. Pero o sea, la bondad. Es lo que he dicho de María. Es ahí. Y esto es muy importante. Quien te ha visto a ti, también ha visto al Padre. Ahí si actúas en relación a cómo eres. Ahí está la cosa. Yo creo que un ser clonado. No, esto lo he dicho con nada. Y después dos cosas cómicas. A ver, bueno, quizá no tanto. Lo del sueño de Miguel y María. Está muy bien. Pero claro, si fuera otro matrimonio, no tan bien avenido, podría pensar, esta tía, qué coñazo, no me deja ni romper. No es tan cómico, ¿eh? Y una cosa que me ha hecho pensar también el otro, cuando habla de Sócrates, por lo de la mujer, ¿no? Y dice su mujer, no, porque tiene que tomar la circunza, y no ves que esto es una condena a muerte injusta. Sócrates le dice, ah, ¿qué te gustaría? Que fuera justa. No, pues, parece cómico, pero es fuerte. Y después, las últimas palabras, se toma la circunza, se hace tapar la cara por un alumno o discípulo. Y dice, tenéis que dar, piensa que debemos un pollo a Asclepio. Asclepio es el dios de la salud y de la medicina. Y un pollo es una cosa. Pollo. Para hombres, una manera de hacer el sacrificio como pago de agradecimiento por la salud. Claro. Que en aquel tiempo era. Claro, yo he relacionado con la madre, maestra Cayetano, y si las cosas no te van bien, da gracias a Dios. Fíjate que está en Sócrates, hace 2.500 años. Si las cosas no te van bien, sigue dando gracias a Dios. mira, porque qué incoherencia, tú te estás muriendo y tienes que dar un pollo al Dios de la salud. Vaya, vaya. Y después otra cosa y termino. Porque también me ha parecido importante lo de Maestro Caetano que cuenta. Ya, ahí he visto cómo un chico pobre y con todas las papeletas, nacido en Inca, ya me explicarás, la capital de Mallorca hoy, pero antes no era nada. Y con todas las papeletas para ser un, bueno, como somos muchos, los desgraciados, los esclavos del sistema, del capital y todo. Y el mismo, pues, autónomo, no sé qué ahora, okay. Y se hace un hermano mayor en una vida, un hermano mayor. Dices, ¿cómo? Pero fijaros si hay oración ahí, si hay trabajo. Incluso soñando, es que tiene que ser un pesado, se ve con el maestro para tomar un café y dice, por cierto, ¿esto de la cruz era una cruz o un madero? O sea, que no pierde calada, como se dice en mallorquín. Ojo, no, esto también es importante. Siempre estar por... No por faena, que tiene mucho artículo. Ojo que hasta en sueños está trabajando, piénsalo bien. Y esto no es nada de astral, esto es un carácter inquisidor. Con todo el sentido de la palabra inquisición, que es preguntar. Yo lo que quería... Jesús le ha dicho, no preguntes tanto. Y ahí es como, se hace de Inca a hermano mayor, y solo es eso. Preguntas y preguntas y preguntas. Lo que has dicho de Sócrates de circunstancia. Sócrates murió saludablemente. Con una infusión. No, saludablemente. Con una hierba. Con mucha salud. Claro, lleno de salud. Claro, no, y salud física. Por eso la contradicción de agradecer al Dios la salud que había tenido. No, después los romanos lo tienen, le cambian el nombre. Es que la gente realmente después cuando piensa en el tema este, el tema de la muerte, luego cuando recuerda a una persona que se ha muerto tranquilamente, relajadamente, dulcemente, qué manera de recordar a una persona así. Qué paz y qué cosa que te queda, ¿no? Sin embargo, cuando recuerdas a una persona que no, que es un coñazo cuando llega a su muerte y lo único que hace alrededor es insatisfacción, etcétera, etcétera, es que no, incluso no es bueno ni pensarlo. Hombre, pues para Sócrates o con el Papa, que es el instrumento que entra, ¿no? La jaula, el colibrí. Hasta la propia muerte da vida, ¿no? Hay una cosa que quería decir antes, ¿no? Que es la cuestión de la oración, ¿no? Y es aquello de que, bueno, ya se ha dicho, ¿no? Lo de orar sin cesar y todo eso, ¿no? Pero yo creo que es en todos los sentidos, ¿no? Cuando a veces te van bien las cosas, o te lo pasas bien en un momento dado, o te van bien las cosas, ¿no? Yo creo que si incluso eso lo meditas le puedes sacar mucho más tajada de lo que es en sí, ¿no? Y cuando te van mal las cosas, a veces no es tan fuerte como parece, ¿no? Porque, no sé, bueno, es que también pienso que a veces, porque lo comentabas tú de lo del golpe en la mesa, ¿no? Te gustaría dar un golpe o dárselo a alguien, que, bueno, es simbólico todo eso. A veces yo pienso que cuando llueve, yo pienso que a veces cuando me pasa algo a mí, o pasa algo, veo otros que le pasa igual, ¿no? Yo a veces digo, mira, ahora están lloviendo naranjas y hay gente que las está cogiendo, ¿no? Porque te enteras de que la gente, pues, está viendo cosas parecidas, ¿no? Cosas parecidas, te digo, mira, pues, algo está pasando, ¿no? Porque está ocurriendo algo muy similar a lo que te pasa a ti, ¿no? Que bueno, hace un tiempo, hace un mes, dos, no sé, bueno, pues no estaba demasiado bien, no conmigo y tal, y es aquello de pensarlo por muchas razones, ¿no? Es pensarlo y a veces no es tanto como parece, ¿no? Es a veces, bueno, lo que le decía José un día, ¿no? Que a veces basta sacar el hilo que está molestando para que puedas ver más cosas, ¿no? Pero sobre todo eso, incluso incluso el momento que no te encuentres bien físicamente, dices, bueno, a ver, vamos a ver, ¿y esto por qué es, no? Es pensarlo, es que casi es pensarlo, porque él dice todo, ¿no? Y no se tiene por qué llegar a enloquecer como algunos pueden pensar, ¿no? Luego ya estamos que si pides por otra persona, por lo que está pasando a otro, ¿no? Claro, tú, bueno, tú haces lo que puedes, aunque yo pienso que no, que sí que se hace, ¿no? Me acuerdo el otro día que salía del, venía del tren y me seguía un perrito, ¿no? Por cierto, muy, no sé, un perro callejero, y me seguía, y claro, yo le empecé a hacer caso, ¿no? Y yo pensaba, no, no me tiene que seguir porque yo no lo puedo mantener, no lo puedo tener, era Pinisalén, yo iba al trabajo, y me seguía y digo, no, no puede. Entonces, que él iba cruzando las calles, y quizás yo a lo mejor lo podía evitar, ¿no? Y en ese momento, ¡bum! Bueno, lo cogí y lo puse fuera de la carretera y te emociones y tal, ¿no? Porque es que ya basta con tocarlo y ya es increíble, ¿no? Te sigue. Es que, no sé, es algo impresionante, ¿no? Y bueno, lo único que dices, bueno, ¿qué hago ya ahora? Bueno, pues si puede ser, que no sufra. Y tengo, no sé, es que yo pienso que sí, ¿no? Yo pienso que sí porque funciona. Es aquello de que, bueno, así como hay inventos que dicen, bueno, ¿y cómo es posible que quien se pensaba que una rueda podía girar, ¿no? Y podía hacer muchas otras cosas, ¿no? Nadie se lo pensaba y hay mucha gente hoy en día, incluso a veces yo mismo, que dice, no, esto no es posible. Es seguro que no es posible. Que no es posible que eso pueda ser así, que podamos ayudar a otras personas. ¿Sí? Porque la rueda no se lo creían. Y tantos inventos, ¿no? Como ahora que lo vemos tan normal, como hacer un pan, como sentarnos en una silla, como una cama, en fin, el teléfono. Era impensable al principio, ¿no? Pero luego ves que no, y cuando coges el teléfono te parece la cosa más normal del mundo, como si fuera la lluvia, ¿no? Y yo pienso que sí, que aunque uno no lo viva, a lo mejor eso de poder ayudar a los demás, o poder pedir por los demás, o pedir porque las cosas vayan un poco mejor, hay gente que sí que puede hacer lo que vaya. Es como los inventos. Se ve que no lo vemos claro, ¿no? El día que a lo mejor lo veamos claro diremos, sí, no, es que si tú pides por otro, lo vas a curar, le vas a ayudar. Y... sí, no sé. Qué pena lo del perrito. Sí, sí, el perro sí. Muy fuerte. Yo sí, porque... lo que quería decir es que cuando uno tiene problemas, tú estás, yo estoy mal con él, bueno, yo no estoy mal. Alguien está mal conmigo. Yo no puedo cambiar esta situación de que esta persona esté mal conmigo. Yo no estoy mal, pero yo estoy mal conmigo mismo al ver que aquella situación me afecta. Querría estar por encima del bien y del mal. Y esto es de dicho. Pero me sabe mal que aquella persona digna o indigna me fastidie mi tranquilidad, mi estado de ánimo. Esto es lo que realmente me sabe mal. Y por otro lado, y esto es una frase literaria que es muy conocida, pero es bastante bonita, tampoco no nos tenemos que asustar tanto eso, porque dice, había sufrido tan poco que casi no podía amar. Ojo, tampoco no nos tiene que preocupar, no tenemos que tener la carne tan de daño. No, había sufrido tan poco que casi no podía amar. Y esto es el tiempo de la vida. Yo lo digo así. Hombre, sí. No, la capacidad de amar viene de la capacidad de sufrimiento. Yo lo tengo en esta expresión. Y es por eso, ¿no? De que bueno, luego, claro, cuando lo pasas mal, a veces te trastoca, ¿no? Y es simplemente cuando lo pasas mal tú, porque con otra persona tú puedes hablar, le puedes pedir por ella, pero a veces dices, bueno, es que no cambia. No, y aparte que dices, bueno, yo es que no puedo hacer nada más. No soy el médico, no puedo hacer nada más. Yo no me puedo meter en el quirófano y ponerle ahí, no puedo hacer nada más. Entonces simplemente es, cuando te van las cosas de ti mal, bueno, pues es enseguida, el que yo de enseguida, pues, sentarse y pensar el porqué de las cosas, el porqué está pasando todo aquello, por qué estoy, es que no hay otra salida, no hay otra visión de estas cosas. Porque si lo vemos desde arriba, pues otros estarán riendo, porque ya lo ha pasado, que no te preocupes, tranquilo. Y a veces basta sacar el hilo ese que te está molestando para seguir andando. Y luego te ríes, ¿no? Y luego ya te hace risa porque tú mismo te haces preguntas y te contestas y te ríes de aquella situación. porque dices, bueno, mira, ahora es así. Lo que eso sí, para mí muy importante, es, bueno, al menos tú no hacerlo. Lo que tú has visto que no te gusta a ti, al menos tú no hacerlo. Eso para mí es fundamental, que por mucho que tú veas, tú no hacerlo a nadie. Por mucho que los demás lo hagan y tal, dejemos a los demás. Tú no lo hagas, que para mí es fundamental. Porque hay gente que a lo mejor les pillaría. Sin muchos problemas de la sociedad, precisamente porque se hace demasiado. Se hace porque se paran de hacer muchas cosas, pero seguro que dirían. Porque mucha gente, la mayoría de gente, es partidaria de la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. No, eso es cierto, ¿eh? Que yo conozco así de gente que dice eso, ¿eh? Así, pero yo no sé si a lo mejor es que me relaciono a veces con alguna gente que no viene bien, pero la verdad es que me he encontrado muchísima gente que dice, no, si a mí me hacen esto, yo voy a hacer esto otro. Esto está muy extendido, esa opinión. Creo yo. No será de ignorantes. Sí, por supuesto. No, porque lo digo ahora para ir más allá de ya. ¿Por qué no será que luego a ellos también se lo hacen otros? No piensan en los otros, solo piensan en el cuidado. Cuidado que las respuestas todas están englobadas y todas se saben, digamos, si no uno mismo no se sabe defender, hay alguien que te puede ayudar a defender. O sea que el sistema está mal montado. Es un ciclo. Pero no hay que ir detrás del sistema porque está mal montado. Cuidado, porque si no, uno puede caer en la trampa de que los también es igual, seguiremos así, entonces uno no avanza. Precisamente, el avanzar e ir evolucionando es esto, si no, pues entonces... Es cortar estamos, con estas tradiciones. Digamos. Esto y muchas otras cosas, como es normal, o sea es, que... Es cortar con todo eso, o sea... Lo que ha dicho José, quiero decir, José Luis, está bien. Pero ¿por qué le viene todo esto? Porque lo ha pasado mal, experiencia bastante mal. No solo la última, sino muchas más. En un momento, pero, ¿la próxima dónde será? En mi casa. ¿Eh? En casa de María Rosa. Casa de María Rosa, por saberlo, por si a veces viene por gente por aquí. Ve, seguí discutiendo si queréis, pero vamos. Ven, José. Dime, y no. Miguel, los dos. Sí. Sí, estamos sin cortar. Mirad, vamos atrasados con los mensajes. A ver qué. Juan Antonio tiene uno. Sí. ¿Quién puede llevarse este y hacerme uno de grande y uno de pequeño? ¿O el pequeño y hacer varios? Tres. ¿Eh? Luego yo. Yes. Miguel. A ver, tirón, no paséis por aquí, ¿eh? Primero queda uno pendiente, el de Juan Antonio. Sí. Y luego viene este. Ahora tomes ya. Pero si no puede venir, no sé por qué me lo envía. No puede quedar a mí por internet y yo lo. Que rayado. Además, sí, me he escoltado, que rayado de esa maleta. Le llega a mi mensaje, pero no. Porque yo voy a vendrá al Papa y que rayará.